vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando. Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Sebastián Casado Tasca y Casado Frías. Mario Pichi Frías Casado y Sebastián Casado Tasca son primos. Mario busca a su hermana o hermano nacido en cautiverio. Sebastián recuperó su identidad el 9 de febrero de 2006. María Segunda Casado y Pedro Arturo Frías militaban en Montoneros. Mario, el hijo de ambos, nació en 1977. La pareja fue secuestrada en su domicilio del Gran Buenos Aires el 23 de junio de 1978. La pareja fue secuestrada en su domicilio del Gran Buenos Aires el 23 de junio de 1978. María estaba embarazada de 5 meses. Gaspar Casado, hermano de María Segunda, y su compañera, Adriana Tasca, militaban en Montoneros. La pareja fue secuestrada en la ciudad de La Plata entre el 10 y el 15 de diciembre de 1977. Adriana estaba embarazada de 5 meses. Gaspar fue visto en la ESMA, Adriana en la comisaría Quinta de La Plata y en el centro clandestino de detención La Cacha. Hacia fines de marzo o principios de abril de 1978, Adriana dio a luz en cautiverio. Un oficial de las Fuerzas Armadas entrega al niño a un matrimonio allegado. El bebé fue inscripto con una partida de nacimiento falsa. En 2005, el joven escribe a Abuelas de Plaza de Mayo consultando por una causa que lo mencionaba. Luego de su presentación en la CONADI y su examen de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, supo que sus padres eran Adriana y Gaspar. Sebastián Casado Tasca conoce a Mario Pichi Frías Casado, su primo. Los padres de ambos y la hermana o hermano de Mario continúan desaparecidos. Los casos Frías Casado y Casado Tasca. Vamos San Lorenzo todavía. Guión y dirección Claudio Ferrari. Con Pablo Alarcón, José Luis Alfonso, Aldo Barbero, Lidia Catalano, Karina Colioca, Flora Ferrari, María José Gavín, Mónica Gaspio, Silvia Calfayán, Marcelo Mazzarello, Carlos Santamaría y Mónica Scaparone. Es el 10 de febrero de 2006, en una playa de Mar del Plata. Sebastián y Pichi están cansados, sin dormir. Pasaron la noche con toda la familia hablando sin parar. Es el amanecer siguiente al día en que se conocieron. Es linda Mar del Plata. Sí. Lo que me gusta a mí es que, aunque de día haya hecho un calor bárbaro, a la noche siempre refresca. Sí, en Buenos Aires el calor a la noche es insoportable. Se te pega toda la ropa. No puedes dormir. ¿Sos de ir a bailar vos? No, nunca fui bolichero. ¿Vos? No, tampoco. Recién ahora estoy cayendo. Debe ser muy fuerte lo que te pasa, ¿no? Sí, es increíble. Nosotros, por ejemplo, somos primos. Sí, somos primos. Primos hermanos. Primos hermanos. Y bueno, sí. No nos queda otra que recuperar el tiempo perdido. ¿Se puede recuperar el tiempo? Bueno, muchas cosas no, pero muchas cosas sí. En una de esas, lo que no se puede es recuperar el cariño que durante todo ese tiempo no se pudo tener, ¿no? Bueno, para nosotros todos estos años ese cariño estuvo, Sebastián. No fue cariño, fue amor. Y ni te digo para los abuelos, los tíos. Vos no eras una fantasía, eras una realidad. Nosotros sabíamos que existías. Y eso era lo más terrible, saber que estabas en algún lado y no poder saber dónde. Y a la vez era una esperanza. Vos eras una esperanza. Una especie de motivo para seguir buscando y buscando y no aflojar. Sí, de alguna manera yo creo que es posible recuperar el tiempo. Ya me veo jugando con vos al rinraje, ¿viste? Hacemos un castillito de arena. Estaría bueno. Sí. No, es muy fuerte para todos nosotros. Me imagino lo que debe ser para vos. Cuando me hice el ADN, hubo como un cambio adentro mío. Y la decisión de saber la verdad. Sí, claro. Pero además, lo que me pasó es que recién en ese momento humanicé un poco a mis viejos. O sea, me di cuenta de que no eran solamente dos fotos de dos desaparecidos. Eran dos pibes de 22 años cuando los llevaron. Dos pibes que se amaban. Y yo que estaba en la panza de mi vieja, ¿no? Es raro, ¿no? ¿Sabes qué, Pichi? Yo pienso que ahora tengo 27 años y mis viejos eran unos pendejos. Y sin embargo sabían muy bien lo que querían. Pues estudiaban derecho. Querían un mundo más justo. Tus viejos también militaban. Sí. Y entonces de a poco me empezaron cada vez a dar más ganas de saber cosas de ellos. Yo sé que tuvieron ideales y coraje y se jugaron por lo que creían. Pero quería saber cosas más chiquitas también. No sé, qué color era el preferido de ella, qué música les gustaba, si se reirían juntos, si al reírse tendrían carcajadas fuertes, cómo se fue enamorando, si él le regalaría flores a veces, no sé. Es una boludez lo que te digo, capaz, pero... No es una boludez. Si esas cosas que me pasan a mí con mi novia le pasarían a ellos también... De a poco vas a ir sabiendo. Si hay algo que tenemos es una familia grande que te va a contar mil cosas. Sí, está bueno eso. Todavía se me confunden las caras. Bueno, lógico, los conociste anoche. Sí, es raro. Yo estoy raro. Como si fuera yo, pero también otro. Desde que empecé a sospechar que no era hijo de ya ni sé cómo llamarlos. Desde que empecé a sospechar hasta ayer que se confirmó, yo estaba muy ansioso. O sea, lo único que podía hacer era esperar. Como si el tiempo se hubiese detenido. Y ayer... cambió todo. Sí, es increíble. Pero de un momento a otro, cambió todo. Bueno, para mí cambió todo, ¿no? Para todos nosotros también. Vos pensás que para nosotros vos sos vos y 27 años de buscarte. Imagínate para los abuelos. Es el 28 de julio de 1977. Ángela y Giordano Tasca hablan desde afuera del departamento de Adriana, su hija y su marido Quinto. Adriana está embarazada de Sebastián. Mamá, no te enojas. Ahora no podemos. ¿Cómo querés que no me enoje? Queremos verte, Adriana. Quédense tranquilos, estoy bien. A la tarde te fuiste de casa. ¿Por qué te sentías mal? Estoy embarazada, nada más que eso. Por eso, hija. ¿Nos dejás pasar? Ahora no podemos, papá. Dame con Quinto. Quinto, decíle vos. Adriana quiere estar recostada, le juro que está bien. ¿Por qué no podemos subir a verte? Porque queremos estar tranquilos, mamá. Nosotros queremos quedarnos tranquilos. Mamá. Pensá cuando vos querés estar sola con papá. ¿Tanto te cuesta entender? Sí, tanto me cuesta entender. Dejanos, Ángela. ¿Cualquier cosa nos avisan? Por supuesto. Mañana lo vamos a ver. Sin falta. Y temprano, ¿eh? ¿En qué estás pensando? No, en nada. Disculpa, no quise yo. No, está bien, no. Estaba pensando en que en esta ciudad capaz que fui concebido yo, ¿no? Tus hijos se habían ido a estudiar a La Plata. Sí, claro. Puede ser que me hayan concebido en La Plata. Oh, acá. Sí, acá. Cómo brillan las olas de noche cuando se rompen, ¿viste? Bueno, eso es porque con el agua vienen las noctilucas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Unos microorganismos que hacen que el agua brille. ¿Eh? Estudiaron en La Plata, pero a mitad de 1977 se vinieron para acá, ¿no? ¿Es así? Sí, por lo que sé, en La Plata en ese momento era muy jodido estar. Como era una ciudad relativamente chica y con una universidad importante, para los jóvenes era jodido quedarse ahí. Pero ellos después se volvieron a La Plata. Sí. Es el 29 de julio de 1977, en casa de Ángela y Giordano Tasca, los padres de Adriana, los abuelos de Sebastián. Pero no era que habían dejado la política, Adriana. Está bien, pero si tenemos que ayudar a alguien... ¿A quién ayudaron? A dos compañeros que se tuvieron que escapar de La Plata. ¿Por qué? Porque si no los agarraban, mamá. Van a estar solo unos días en casa, son solamente unos días. ¿Pero ustedes corren peligro? ¿Sí o no? Claro que corren peligro. Ay, mamá, todo el mundo corre peligro ahora. ¿Podés entender eso? No lo puedo entender. Ay, no podés entender vos que estoy muerta de miedo. Ay, mamá. Tengo mucho miedo, mi amor. Todo va a estar bien. Estás embarazada, Adriana. Parece que no te dieras cuenta. Sí, me doy cuenta. Y también me doy cuenta de que vas a ser la abuela más linda del mundo. Hijita mía. Ay. Mi papá no nació acá, nació en Azul. Claro, como mi mamá. Qué tonto soy. No, nosotros, estás confundido. Pensar que mi viejo y tu vieja eran hermanos. Se criaron juntos. Habrán vivido miles de cosas. Y terminaron los dos desaparecidos. ¿Habrá muchos casos así, de hermanos que desaparecieron? Sí, hay. ¿Vos cuándo te enteraste de que tus padres eran desaparecidos? No, desde siempre. A mí de chiquito me contaron todo. Para vos debe haber sido más difícil. Quiero decir, en mi caso, todo fue como desde el principio. Siempre es mejor saber la verdad. Sí. Hubo un momento en el que, te juro, ¿no? Yo ya no sabía si quería saber la verdad. ¿Vos cuántos años tenías cuando te enteraste de que los que creías tus viejos no eran tus viejos? A mí ni se me pasaba por la cabeza. Ya era grande. A los 21 años me entero, en el 98. Pero yo no me entero de que era apropiado. Me dicen que era adoptado. Yo enseguida pregunté si era hijo de desaparecidos. Pero me dijeron que no. Y me lo creí. Y no me surgió buscar a mi familia biológica. Recién en el 2003 me entero de que había una causa donde aparecía la posibilidad de que yo fuera apropiado. ¿Y qué sentiste? Y al principio creo que lo negué un poco, ¿no? Estaba entre averiguar y quedarme en el molde. Al final fue más fuerte querer saber. Y en el 2005 me acerqué a abuelas. Es el 5 de diciembre de 1977. En la casa de Ángela. ¿Hola? ¿Mamá? Adriana, ¿dónde estás? Estoy bien, mamá. ¿Dónde estás? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo va el embarazo? Perfecto. Adrianita, mami, por favor, escúchame, mami, un poco. Escúchame vos a mí. Ya entré en el cuarto mes. Estoy fuerte. Estoy sana. ¿Te alimentas bien? Sí, sí, muy bien. Toma mucha vitina, ¿eh? Y come mucha carne. ¿Y verduras? Sí, verduras. Muchas, muchas verduras. Mamá, mami, te quiero. Yo te quiero. Mira, te quiero hasta el infinito. Yo más, mami. ¿Sabes qué cosa me preguntaba mientras pasaba el tiempo y esperaba los resultados del ADN? 4 meses tuviste que esperar, ¿no? Sí, fueron 4 meses tremendos. ¿Y qué decías que te preguntabas? No, pensaba si soy hijo de desaparecidos, si llego a saber de quién soy hijo, si llego a conocer a esa familia, o sea, a mi familia, ¿no? Tendré cosas de ellos. Pero no físicamente, yo digo en el sentido del carácter, de la personalidad, no sé. Esas cosas que son típicas de una familia, ¿no? Bueno, pero a ver, te hago una especie de test. Y... Dale. ¿Te gusta el asado? Sí. Vamos todavía. ¿El fútbol? Con locura. Vamos todavía. ¿De qué cuadro sos? A vos te veo pinta de bostero, ¿no? Vos estás mamado. ¿De qué cuadro sos? De San Lorenzo. Me estás jodiendo. Mamado sos vos. Con San Lorenzo no se jode, viejo. Yo soy de San Lorenzo también. ¿Vos me estás jodiendo? Estás loco. Con San Lorenzo no se jode, viejo. A ver, ¿cómo se formaba el equipo que salió bicampeón en el Metropolitano del 72? Vale, déjame pensar, para. No sabés, no sabés. Pará, pará un cachito y te lo saco, pará. 10 segundos te doy. Pará. Irusta, Glaría, Reza, Rossi, Heredia, Telch, Scotta, Pitarch, Beglio, Coco y Chazarreta. DT, el Toto Lorenzo. ¡Genio! ¡Sos un reverendo genio! Sacamos 49 puntos, ganamos 18 partidos, metimos 59 goles. El mejor equipo de la historia. ¿Ves que vos estás mamado? El mejor fue el de los matadores del 68 con Butiche, Albrecht, Rendo, Beglio y Fischer. ¿Sabés que tenés razón? ¡Tenés razón! ¡Vamos a San Lorenzo todavía! 2006. Este año con Ramón estamos para el campeonato. Vamos todavía, el 2006 es nuestro. No se te ocurra ni dudarlo. Es el 31 de diciembre de 1977. En casa de Ángela y Jordán. Feliz. Feliz año nuevo, un carajo. ¡Papá! ¡Papá, vení, por favor! Déjalo, Ana. Pero mamá. Déjalo, quiere estar solo. Es que es peor si se encierra. Ana, papá no aguanta no saber nada de Adriana. Ninguno aguantamos. Pero no podemos dejar que papá se caiga así. ¡Papá! Yo lo voy a buscar. Ana, te lo ruego. Mami. Sentate. Algo malo les pasó. Mami, yo te lo ruego, por favor, no pienses así. ¿Y qué querés que piense? No sé. Deben estar escondidos. Adriana es muy inteligente y sabe lo que hace. Sí. Adriana es muy inteligente y sabe lo que hace. Pero algo malo le tiene que haber pasado. No digas así. ¿Y qué quieres que diga, a ver? Vas a ver que todo va a estar bien. En marzo, más o menos, van a ser su hijo. Y vas a ver ahí que va a aparecer y va a estar ahí. Hace casi un mes. Un mes que no nos llama. La familia de Quinto tampoco sabe nada de ellos. Eso no quiere decir nada. Ay, basta, Ana, por favor. Yo te entiendo, pero no quieras consolarme porque no me voy a consolar. No quiero consuelo ni nada que se le parezca. Lo único que quiero es verla y ver a mi nieto cuando nazca. Es lo único que quiero, y tu padre también. Mami. Yo sé que algo malo les pasó. Yo lo sé. ¿Sabes que la abuela Ángela es una de las fundadoras de abuelas acá en Mar del Plata? No. O sea que a partir de buscarme a mí... Sí. Es... No sé. Es muy conmovedor darme cuenta de que mientras yo no lo sabía, yo era tan importante para tanta gente. Ustedes, no sé, ¿me imaginaban? Quiero decir, ¿pensaban en cómo sería yo? Sí, claro. Para cada uno debe ser distinto. Para la abuela Ángela, tu imagen era la de un bebé recién nacido. Un bebé eternamente recién nacido. Para mí siempre tuviste mi edad. Mientras yo iba creciendo, crecías vos. Qué bárbara. Resultaste idéntico a tu papá. Es impresionante, idéntico. Yo miraba las fotos de él por internet y no me veía parecido. En otros te das cuenta de que es parecido a alguien, pero con uno mismo no. Bueno, al menos yo no me daba cuenta. Cuando vi las fotos no me llamaban tanto la atención. Con mi mamá no encontraba nada de parecido. Quería, pero no lo encontraba. Y con mi papá tampoco. Después vino un amigo y le mostré. Abrió la boca y sorprendido me dijo: ¿Ese sos vos? Qué perversos hijos de puta los médicos. No están los cuerpos de nuestros viejos. Y cada uno hizo un proceso interno distinto para sepultarlos. Capaz que un hermano lo sepultó en el 83, una hermana en el 85, la madre en el 90, pero... Estamos nosotros. Ninguno de nosotros eligió cómo fue todo. Lo único que yo pude elegir es si hacerme el ADN o no. No, podemos elegir luchar por saber toda la verdad. Eso sí podemos. A vos te falta encontrar a tu hermano. O hermana. Algún día de febrero de 1978, Ángela y Giordano con el padre de Patricia Pérez Catán, un viejo conocido. ¿Cómo? ¿La cacha? ¿Qué es la cacha? No sé muy bien. Parece que es un lugar donde los chicos quedan detenidos. ¿Es una comisaría? No, me parece que no. ¿Un cuartel? No, creo que tampoco. Bueno, ¿y qué es? ¿Dónde queda? No lo sé, es un lugar... ¿Y cómo vieron a Adriana así? Patricia, mi hija está detenida en la comisaría octava y ahí se vio con otras chicas que estuvieron detenidas en la cacha. Y ellas le cuentan que en la cacha la vieron a Adriana. ¿Y estaba embarazada? Sí, con el cabello claro. ¿Cómo? ¿Con el cabello claro? Sí, eso dijeron. Ella estaba con el cabello claro. ¿Pero estaba bien? Sí, creo que sí. Por favor, somos amigos de toda la vida, decinos la verdad. ¿Estaba bien, sí o no? ¿Estaba bien, sí o no? ¡Decime, sí o no! Me mató cuando oí Ángela. La abuela Ángela. Es tu abuela. Sí, lo que pasa es que no me acostumbro. No, está bien, no. No te decía para que le dijeras abuela. Me salió decírtelo nada. Todo bien. ¿Qué decías? Que me repegó cuando ayer la abuela Ángela, al abrazarme, me dijo que yo abrazaba igual a mi papá. Que abrazabas igual de fuerte que él, te dijo. Yo mientras ayer viajaba para acá pensaba que iba a ser un encuentro. No te digo que fúnebre, pero qué sé yo. Triste pensaba. Y no. ¿Y cómo va a ser triste si te encontramos, Sebastián? Es como un nacimiento, ¿entendés? Eso, es como un nacimiento. Nunca puede ser triste. Es triste y horrible la historia que hay atrás nuestro, pero haberte encontrado es lo mejor que nos podía pasar a todos. A los abuelos, a los tíos, a los primos. Ayer vos naciste para todos. ¿Te das cuenta de cuánta gente le cambia la vida? ¿Le devuelve una parte de su vida que vos hayas nacido ayer? Distintos días a lo largo de los años 1978 y 1983, en un estudio de abogacía. quienes en nuestro carácter de padres legítimos de Adriana Leonor Tasca... Vamos a seguir presentando recursos hasta que se cansen. Firmen, por favor. Gracias, doctor. Pueden decirnos que no saben dónde están millones de veces, pero no vamos a parar de buscarla. Nunca vamos a parar de buscarla. Ni a ella, ni a nuestro nieto. ¡Nunca, nunca! ¿Cómo fue ayer cuando te enteraste? Yo digo, ese momento exacto, ¿no? En que se confirma el ADN. Fue increíble. Estaba en casa y me llamaron de la CONADI y me dijeron que vaya a buscar el resultado. Tiré todo y me fui con Luz. ¿Luz es la chica que vino con vos? Sí, es mi novia. ¿Y entonces? No se puede creer. Parece de película. La cabeza se me dio vuelta. Llegamos a la CONADI y no había nadie. Yo no entendía nada. Y entonces justo aparecieron los chicos de la CONADI. Y les vi la cara y me di cuenta. No era necesario decir más nada. Igual me hicieron pasar a una oficina donde estaba la directora de la CONADI y me dijo, tomá, 99,99% dio positiva con la familia Casado Tasca. Me mostró las fotos de mis hijos, las que yo había visto antes tantas veces por internet. Y ahí sí, me vi idéntico a mi viejo. Y después conozco a Cotita y a su marido y a sus hijos. Qué grande la tía Cotita. No paraba de llorar, seguro. Sí, no paraba. Pero se reía. No lo podía creer. Me miraba las manos. Me tocaba. Es un pilar, Cotita, un pilar. Es el 9 de febrero de 2006, en Villa Gesell, durante un recital de música por la identidad. Tenés razón, Juli, pero no puedo no hacerme expectativa de que sea mi primo. Claro que te entiendo. A mí lo que más me angustia, más que el hecho de que una posibilidad no sea, es a quedarme sin nada. A quedarme sin esa pista. Acordate del chico de Paraguay, que habían datos que indicaban que podía ser mi hermano. Durante años tuve esa ilusión, hasta que en el 2003 tuve la confirmación de que no era. Durante todo ese tiempo viví pensando que podía ser mi hermano, Pichi. Siempre con la posibilidad de que también podía no serlo, ¿eh? Y cuando dio de que no era mi hermano, yo estaba preparada para que no fuera, porque sabía que podía ser como no. Pero durante muchos años de mi vida viví con esa posibilidad de que podía ser. Y de repente me sentí como en cero, que volvía a no tener nada. Y a mí me angustió más esa sensación de no tener esa esperanza que ese chico no sea. Eso es lo que más me jode, quedarme sin esperanza. Este es una mezcla de sensaciones que por el momento ni nosotros lo entendemos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo vi por última vez a mi vieja, ella tenía panza. Para mí mi hermano no nació. No nació hasta tanto no tenga la confirmación del ADN. Para mí, mientras tanto, hay un embarazo que se prolonga en el tiempo. Mi construcción más íntima es así. Vos sabés lo que yo te quiero, ¿no? Y vos sabés lo que yo te quiero a vos también. Mucho. Cuando termine de cantar el segundo tema, ¿subimos al escenario y hablamos? Dale, bueno, pero habla vos, que sos más canchera para eso, dale. ¡Sos un caradura! Siempre decís lo mismo y terminás hablando vos solo. ¿Qué decís, nena? Cada vez que subís al escenario te pones a hablar y yo pienso, bueno, en cualquier momento dice música, maestro, y empieza él. ¡No! ¡Ah, termina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¡Sebastián! ¿Qué? ¡Le dio resultado! ¡Es tu primo! No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Salió! ¡Sí! ¡No, sí. No puede ser! ¡Vamos todavía! ¡Sí! Pare, tengo que hablar con Cotita, pare. Pero sí, llamala ya, por favor. Espera. Hola. ¿Cotita? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Pichi? ¿Dónde estás? En la calle. Bueno, sentate. ¿Qué pasa, Pichi? Por favor. Apareció el hijo de Quinto y Adriana. ¿Qué? ¡No! ¡No! Sí, sí, Sebastián, le dio el ADN, es el hijo de Quinto y Adriana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sé? ¿Dónde estás? No, a mí, déjame. Permiso, de Kevin, permiso, déjame. Perdón. Tengo algo que quiero compartir con todos ustedes. Me acabo de enterar que apareció el nieto número 82, que conoce su verdadera identidad y que es mi primo, carajo. ¡Vamos! ¿Y cómo fue que vos empezaste a pensar que en una de esas yo era el primo que buscabas? Y yo venía de colaborar con abuelas porque además de a vos estaba buscando a mi hermano o hermana. Y después empecé a trabajar en la CONADI. Empecé a interiorizarme de las historias de muchas familias. Un día yo estaba buscando, no me acuerdo qué, y abro una carpeta que dice quinto. Y si estaba ahí, eso significaba que alguna pista había. Después algún que otro comentario así informal y cosas así. Y entonces les dije que si había algo cierto que me lo dijeran. Y ahí me dicen que había un pibe dando vueltas, que podía ser el hijo de quinto. No me dijeron nada más. ¿No pensabas que yo podría ser tu hermano o tu hermana y no tu primo? No, es que todos los datos y fechas, el embarazo de tu mamá, todo indicaba que estaba por el camino de quinto, de tu viejo. Y justo también te presentás vos para saber si eras hijo de desaparecidos. ¿Estarías tan ansioso como yo? Yo me guardé esa información como 6 meses. Uf. Hasta que el mes pasado pasé 2 o 3 noches malas. Porque por ahí hay épocas en que estás más armado y otras que estás más débil. Entonces agarré, me vine para Mar del Plata a encontrarme con la abuela Ángela, con el abuelo Giordano, con Ana. Y en una parada, en una estación de servicio, le digo a Cotita, así a lo bestia, ¿viste? Digo, mira, hay un chico que puede ser hijo de Quinto y Adriana y te lo tengo que contar porque no aguanto más. En una de esas no es. Pero, bueno, es que no podemos llevarnos por los parecidos físicos. Ya tenemos experiencia en eso. Le dije, no te hagas ilusiones, pero quiero compartir esto con vos. Y lo lamento, ¿viste? Y a los 4 días se lo contó al tío Sexto, que ya lo vas a conocer bien. Es el más loco de la familia. Se lo conté y le dije que no se lo había contado a nadie más que a ellos dos. Y ahí me sentí un poco más aliviado. Bueno, al menos éramos 3 para compartir la posibilidad de que vos seas. ¿Y qué te pasaba cuando pensabas que por ahí no era yo? Y la expectativa es siempre que sea. No sé si serán las ganas, la ilusión acumulada durante tanto tiempo, ¿no? No es bueno hacerse expectativas porque puede ser muy feo tener que aceptar que no es y no es. Pero es medio imposible a veces no ilusionarse. Era como que los dos nos estábamos buscando al mismo tiempo. ¿Sabés que sí? Los dos nos estábamos buscando al mismo tiempo. ¿Te gusta el tango? ¿Por qué me preguntás? No, porque en la familia somos todos tangueros. ¿Te gusta o no? Es increíble. Es lo que más me gusta. Y toco el bandoneón. Me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. ¿Quién es el mejor cantante? El polaco. Muy bien, sí señor, el polaco es lo más grande que hay. Qué grande. Y bueno, ahora hay que encontrar a tu hermano. O hermana. Eso. Eso. El día anterior, el 9 de febrero de 2006, en Mar del Plata, en la puerta de la casa de Ángela y Giordano Tasca, toda la familia espera a Sebastián. ¿Y cuándo llega? ¿Pero cuándo llega? Tranquila, mamá, ya debe estar llegando. Pero justo hoy le pedís a tu mamá que esté tranquila. Ahí vienen, es el auto de Cotita, mirá. ¡Uy, uy! ¡Pare, muchachito, pare! No lo pongan nervioso al nene. Es verdad, griten bajito. No lo pongamos nervioso. Nene, mira que nene. Ay, lo veo. Ahí está. Con tranquilidad. No me lo atolondren, no lo atosiguen, no lo pongan nervioso. Y que alguien me haga un té de tilo ya mismo, ¿eh? Que sean todos los tés. ¿Y Valeriana? Sí, Valeriana, Valeriana. Bueno, acá está. Les presento a Sebastián. Sebastián, te presento a tu familia. Ella es tu abuela. Tu abuela Ángela. Hola. Hola, Sebastián. ¿Puedo abrazarte? Sí, por supuesto. Oh. Ay, abrazas fuerte. Muy fuerte igual que tu papá. If you want to. If you. Thank you. Radioteatro por la Identidad presentó los casos Frías Casado y Casado Tasca. Vamos San Lorenzo todavía. Guión y dirección Claudio Ferrari. Locutora Karina Colioca. Sebastián Carlos Santamaría. Pichi Marcelo Mazzarello. Adriana María José Gavín. Ángela Lidia Catalano. Giordano Aldo Barbero. Quinto José Luis Alfonso. Ana Silvia Calfayán. Padre de Patricia. Abogado Pablo Alarcón. Juliana Mónica Scaparone. Analía Flora Ferrari. Cotita Mónica Gaspio. Edición artística Mónica Torreto. Asistencia de producción Claudia Bustamante. Producción Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo. Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Radio UBA por la Identidad, en este caso junto a Sebastián Casado Tasca, junto a Mario Frías, Pichi, para los amigos y para todos también, para nosotros también, y junto con María Josefina Casado, también Cotita, para los conocidos, tía de ambos. Como todos los casos que han pasado por el ciclo de Radio UBA por la Identidad, tienen algo muy particular, y en este caso se han juntado dos situaciones. En una misma familia ha logrado la identificación, en este caso de Sebastián Casado Tasca, hijo de Quinto Casado y de Adriana Tasca, y se continúa también con la búsqueda del hijo o hija de Pedro Arturo Frías y Mariela Casado, es decir, el hermano o hermana de Pichi. Bueno, Cotita, ¿vos militaste junto a tus hermanos en la década del 70? No junto a ellos particularmente, porque estábamos en distintos lugares, incluso en distintas épocas. Uh-huh. Yo empecé un poco antes. Soy la mayor de los tres. Nos llevamos un año a Mariela y otro año y medio más a Quinto. Pero sí, militamos en la misma, en uh-huh. los 70. ¿Cómo fue? ¿Qué sabías entonces de ellos? ¿Sobre la militancia de ellos? Yo de Mariela sí sabía que era militante. Ella empezó, por lo menos lo primero que supe fue en el año 73. Trabajó en la Gobernación de Buenos Aires junto con Oscar Videgain. Había muchos compañeros ahí. Y de Quinto lo supe estando presa por una carta que Quinto me mandó cuando yo estaba en la cárcel, debe haber sido quizás en el 76. ¿Militaban en la misma organización? Sí, militábamos en la misma organización, supe después. Quinto, cuando, mientras yo lo vi o estuve con él o lo veía frecuentemente, no militaba. Quinto nació en el 55, o sea que en el 75, cuando me metió en presa, tenía 20 años, yo ya hacía un año que vivía en San Juan, o sea que era muy joven. ¿Y cómo lo recordás? Yo tengo recuerdos de infancia y adolescencia, porque con 3 años de diferencia con Quinto, yo soy del 52 y Quinto del 55, y 1 y medio con Mariela, y siendo del interior, al cumplir los 18 años o al terminar la secundaria, nos íbamos a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Entonces los chicos, los hermanos menores quedaban, y ahí se producía una especie de corte, más que éramos una familia muy grande. Entonces mis recuerdos de los chicos son de infancia y adolescencia. Con Mariela un poco más, porque con Mariela militamos y discutimos en la misma época, así uh-huh. que compartimos una parte de militancia ya de vida adulta, digamos. ¿Estabas detenida todavía cuando suceden los sí. secuestros de ella? Sí, sí. A Quinto lo secuestraron en diciembre del 77, junto con Adriana. Yo no la conocía, Adriana, pero estaba presa cuando los chicos se conocieron, cuando empezaron a salir, cuando se metieron en la militancia, estaba presa, así que no los conocía a ellos. Y al paisano, a Pedro, al padre de Pichi, al compañero de Mariela, lo conocí de vista en Azul, porque es del mismo pueblo de donde somos nosotros. Pero tampoco tuve trato con él. No lo conocí como pareja de Mariela tampoco, para nada. A Mariela la habían detenido en el año 75, a mediados del 75, así que yo, la última vez que la vi a Mariela fue cuando nació mi hijo en diciembre del 74. Y que Mariela tenía 20 años y yo 22. Y estaba en La Plata. Ya, y ella estaba en La Plata. Yo la veía con frecuencia cuando vivía acá en Buenos Aires hasta diciembre del 74. La veía con frecuencia, yo viajaba a La Plata, ella venía a Buenos Aires, nos veíamos. y después no volvimos a vernos. ¿Vos cómo te enterás de la desaparición de tus hermanos? Fue muy tremendo porque estaba en Devoto y en una visita que viene mi mamá en el locutorio de vidrio con mucho miedo y qué sé yo qué, me dice, después de la desaparición de Mariela, me cuenta que habían desaparecido los dos. Yo no sabía nada que había desaparecido Quinto, así que eso probablemente haya sido en julio del 78, quizás. Mariela desaparece en junio del 78, en pleno mundial desaparece Mariela y Pedro. Poco tiempo después, en una visita a Devoto, me cuenta mi mamá, con señas y todo así medio misterioso, que los habían secuestrado los chicos. ¿Y vos, estando en prisión, ya sabías qué dimensión implicaba el secuestro y la desaparición? Sí, porque en Devoto habían caído algunos sobrevivientes, tanto de ESMA como de la gente que blanqueaban antes de sacarla, y de Campo de Mayo. Yo tenía una habilidad que era una letra muy chiquitita y muy clara. Entonces pasaba las denuncias que se hacían, que las hacíamos en papeles de cigarrillo, que hacían estos compañeros que habían caído a la cárcel de Rosario, venían, o sea que ya sabían, que los cortaban en pedacitos y todas cosas horribles. Así que no, la dimensión fue, sí, yo sabía lo que... Yo pensé que nunca pensé que los tenían tanto tiempo vivos. ¿Y de los embarazos, de tanto de Mariela como de Adriana? No, eso, los embarazos supimos después. Yo ahí supe que Mariela estaba embarazada. Un tiempo después me contaron que Adriana, que la compañera de Quinto, estaba embarazada, pero en ese momento no sabíamos que los conservaban vivos, que se llevaban los chicos, no teníamos idea de nada. Siempre fue uno de los miedos, que se llevaran los chicos. En todos los militantes fue uno de los miedos, el tema de los chicos. ¿Estuviste exiliada después? No, fui al exilio interior, duro trabajo para insertarse, trabajar, conseguir laburo y todo eso, pero bueno, no estuve exiliada. Salí en el 79, año terrible, ese año que secuestraron a las madres, la operación de los secuestros de la contraofensiva, fue un año durísimo el 79. ¿Y cuando saliste, seguiste vinculada a la organización? No, es en la organización, para mí no existía, o sea, yo... Se acabó, no, el mundo había cambiado, era otro mundo, no. Seguí vinculada a familiares de presos y esas cosas, y después, bueno, me absorbió la cuestión de trabajar y cuidar a los chicos. Yo vivía en Azul. ¿Y empezaste a buscar tus hermanos? Yo físicamente no empecé a buscar a mis hermanos, como que toda esa cosa se me vino toda esa historia encima, y la realidad, la cosa cotidiana, me absorbió toda la energía. Mis hermanos los empecé a buscar mucho tiempo después, cuando ya como que organicé un poco la vida real y pude poner energía ahí. ¿Pudiste estar en contacto con Pichi? Con Pichi, sí, y también con Ana, y que es la que... Ella sí motorizó toda la búsqueda de su sobrino y participó de los juicios de la verdad, y una participación muy activa tuvo ahí. ¿Cómo hicieron los Casado, Cotita, para 30 años sacar fuerza para poder buscar, no uno, sino dos? Qué pregunta, porque eso tiene distintas etapas. Mi mamá fue madre de Plaza de Mayo y estaba vinculada a Abuelas. Y hasta la democracia... venía a la plaza y tuvo esperanzas. Después de los juicios, después que pasaron 2 o 3 años de la democracia, es como que perdió toda esperanza de encontrarlos. Y es un proceso que fue al revés de nosotros, porque nosotros, a medida que fuimos conociendo más la historia, viendo que había sobrevivientes, tuvimos más esperanza. Fue como una especie de relevo. Sí, hay algo con los abuelos que cerraron las persianas y... Fue una especie de relevo. Al tener edad para entender un poco más todo, es como que empezamos a hablar a partir de ustedes. Claro, pero con la generación de Toto, otros hermanos míos, ¿no? Uh-huh. Otros tíos. Después los chicos se hicieron grandes y entraron a participar en esta construcción de vínculo y búsqueda. Y en esa participación, Pichi, vos decís habitualmente que no vas a descansar hasta que encuentres a tu hermano o a tu hermana. Sí, estoy esperando que llegue preparado y trabajando para ello. Trabajando para ello en consecuencia, pero más allá de que la participación sea más o menos activa, lo que yo entendí, gracias a ellos y a crecer, a hacerme grande, a partir de la historia de mis viejos, ni hablar a partir de la aparición del señor Sebastián, que hagas lo que hagas, tenés que estar ahí, preparado, listo, y la responsabilidad es nuestra, mayor o menor medida, según lo que hagas o no. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Convención de los Derechos del Niño. Artículo séptimo. Radio UBA por la identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. El hecho de haber encontrado a Sebastián es como que a vos te da la seguridad de que tu hermano y o hermana es la certeza de todo esto, es cada la confirmación de lo horroroso y de lo mejor de esto, que es que los que estamos buscando los podemos encontrar, más allá de verlos en otros casos de otras familias. Este es nuestro. Sí. Está acá. Entonces, debería ser lógico, yo puedo hasta razonar que mi hermano o hermana tendrían que estar acá. Esa es la idea. Y Sebastián confirmó eso. En el caso particular de tu causa, digamos, ¿hasta dónde llegan las investigaciones? ¿Hay alguna idea? ¿Hay pistas? Siempre hay pistas y siempre hay ideas. Nosotros ya a esta altura estamos bastante fobiados con respecto a qué precauciones debemos tomar en cómo analizamos esto. Uh-huh. No podemos subirnos a cualquier posibilidad. Como yo además trabajo en esto, sé lo que es crearse expectativas. Uh-huh. y creo que puedo manejarlo. Siempre hay puntas y posibilidades. Hay distintos casos en las desapariciones, que es uno de los casos típicos, es el testimonio en un centro clandestino, en un campo. Uh-huh. De alguien que haya visto a alguno de los desaparecidos, caso de las mujeres embarazadas y demás. En el caso de mis viejos no tenemos eso, como muchos otros tantos que tampoco lo tenían, sin embargo los chicos aparecieron. Uh-huh. Y se confirmaron gracias al ADN del banco. Pero bueno, en caso particular de mis viejos, no hay una pista, no los vieron en ningún centro. ¿Vos no sabés del recorrido que tuvieron tus viejos? No, por eso te digo, como no sabemos de muchísimos, y hay otros que sí sabemos, y a pesar de eso los chicos los seguimos buscando y no aparecen. Es como esto se fue reconstruyendo durante muchos años, empezando el trabajo de los familiares, hasta la participación de la creación de organismos y demás. Recién ahora tenemos una idea, pero sigue siendo un esbozo de lo que realmente era el aparato, el sistema que tenían armado para robarse a los chicos. Sí, no se los vio, no hay ningún testimonio de que hayan estado en ningún campo. La última noticia que tenemos de ellos es el día que se los llevaron. Que no era así el caso de la mamá de Sebastián, porque había un testimonio de que su embarazo estaba muy avanzado. No de que había salido a parir, que en otros casos está el testimonio que salió a parir y volvió con el chico, volvió sin el chico. Sí, o el caso del nombre que se le iba a poner a ese chico, el sexo, eran cosas que por ahí una compañera que después sobrevive o le cuenta a alguien que sí. Claro, que sabe si es una nena o un varón. En este caso, en el caso de Mariela no lo hubo. Pero son tantos los casos de chicos que aparecen. Cada chico que aparece corrobora que tenían vivas a sus mamás hasta que dieran a luz. Cada chico que aparece lo corrobora. Y hay muy pocos casos de mujeres embarazadas que las hayan matado. Son muy pocos los casos. Entonces, eso te refuerza la esperanza. Y que pese a todas las dificultades, pese a chicos con entornos familiares durísimos, se han encontrado nuevas técnicas que son menos invasivas o que les exigen, no tienen que decidir los chicos. En el brete en el que están, no tienen que decidir. El Estado les quitó la identidad, entonces el Estado actúa para averiguar cuál es la identidad de ellos. En el caso tuyo, Sebastián, vos decidiste hacerte el ADN cuando tuviste elementos y conocimiento de que había ya una denuncia por tu búsqueda. Esta decisión, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo la viviste? Y es un proceso que lleva un tiempo, qué sé yo. Igual hay chicos que lo hacen más rápido, depende también de cada uno, y hay chicos que todavía están esperando y analizando a ver cuándo lo hacen. O sea, eso es muy personal también. A mí me llevó un tiempo, sí, qué sé yo, un año. De enterarme la denuncia a buscar, creo que sí, fue como mucho un año de enterarme de la causa judicial vieja. O sea, yo cuando me entero que era adoptado no me surgió en ese momento imaginarme. Si bien te enterás que sos adoptado de grande y por todo lo que significa haber nacido en el 78 y uno puede dudar, pero no me cayó la ficha de que realmente podría ser hijo de desaparecido. Y bueno, el tema de la causa, de enterarme de la causa, sí fue un detonante importante. Entonces me llevó no mucho más de un año. Pasaba también con otras cosas personales, porque se junta todo. Uno tiene una vida también y problemas que solucionar. Y el tema de la identidad, hay que afrontarlo, pero cuesta, no es fácil. Uh-huh. Así que bueno. Y ahora, encontrándote con una familia tan grande como con la que te encontraste y tan linda al mismo tiempo, escuchar las anécdotas y las historias de tus viejos, ¿qué te hacen sentir? ¿Cómo te los imaginás a tus viejos? Y yo me los imagino como, del tema de la edad, siempre me da vueltas eso, de que desaparecieron con 22, 23 años, yo tengo ya 30 hoy. Entonces me imagino a chicos, o sea, a chicos más chicos que yo en edad, entonces es muy raro eso. O sea, la imagen paterna y materna en general son de personas con más experiencia, con más edad, que te marcan cosas. Y yo los veo hoy y no puedo imaginar de esa edad, en esa época. Entonces es medio raro. Igual mucho no hablamos, pero no mucho del tema de mis papás. Siempre es capaz que sale algo, pero en general es como que es el presente, mucho presente. Que está bueno porque por más que hayan pasado 2 años casi. Ya, no, más. Más. 2 años y medio, 3. 9 de febrero del 2006. 2 años y medio. 9 de febrero del 2006. 2 años y medio, si bien es un tiempo, por un lado no es nada. Imagínate, viste, encontrarte a los 28 años con otra familia. Está bien, aceleramos muchísimo el tiempo y fue increíble, pero bueno. Enamor a primera vista. ¿Cómo fue esa primera vista? Enamor a primera vista, para mí fue un amor a primera vista total. Un poco celoso. ¿Cómo fue el encuentro el 9 de febrero? Terrible, vos ni por... Sí. Me llama Pichi por teléfono. Yo estaba cruzando la avenida Córdoba para ir a Abuelas, en la casa vieja de Abuelas, el 9 de febrero a mediodía. Estaba cruzando la calle y Pichi me dice, Cotita, encontramos al hijo de Quinto y Adriana. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo encontramos. Ya apareció, está en la CONADI. Bueno, llego, que faltaban como 6 cuadras para llegar a Abuela, mientras tanto llamándola a Ana, que no sabía nada, a Natasca, bueno, para todos lados, a mi hermana, a todos lados. Cuando llego a Abuelas, llamo a la CONADI y me atienden y dice, bueno, ya te vamos a avisar. Yo estoy acá en Abuelas, si quiere conocernos, estoy acá. No me iba a ir para allá directamente porque no. Era cuidarlo, la primera cosa era cuidarlo, ¿no, Pichi? Sí, bueno, sigue siendo así. Era cuidarlo. Se sigue cuidando. Ahora lo cascoteamos más. Pero en ese momento, sí, se dio vuelta. Entonces yo pregunté con timidez, ¿nos quiere conocer? Sí, espera un minuto, quédate en línea. Y siento una voz, hola, tía. Él era con esa voz radiofónica que les impresionó. Porque recién se levantaba. Bueno, y le digo, ¿querés que vayamos? Sí, los quiero conocer. Mirá que somos muchos. No te imaginaste que éramos tantos. No, la verdad que no. Aparte, vos y los chicos empezaron a caer. Bueno, yo me fui rajando la con nadie, con mi hija. ¿Cuántos son? Claro, yo tenía la esperanza de que haya alguien, porque haya capaz alguien, que no hay nadie. Que no fueran 2 o 3 solamente. Se fue un acceso ya casi inmanejable, pero bueno, sí. ¿Qué va a ser? Y llegamos a la CONADI en una de las salas, entonces había una rueda de chicos y entonces yo empecé a presentarme, algunos los conocí, otros no, ¿qué tal? Y, beso, ¿dónde está? Acá estoy, me dice, estaba justo en el que me tocaba besar de esa rueda. Así fue el amor a primera vista, entonces lo miré, tomé distancia. Lo miré y le digo, mira, no sé si hay ADN, pero con esa cara, le digo, mostrame las manos. Si estabas de sandalias, le digo, y los pies, sos el hijo del Quinto. Tal cual, porque sí, muy muy parecido a las fotos que uno tiene, porque en algún momento, en esos recuerdos que vos preguntás, a uno se le quedan imágenes en movimiento de situaciones, porque son de 40 años atrás, estamos hablando. Pero también se te quedan fotos. Y la última foto que teníamos de Quinto era una foto de carnet, que es la que él vio en la pantalla por internet. Es una foto de carnet de 18 años, la cara larga, chupada. Están igual ahí. Parecido. Además yo estaba convencida que si era varón se tenía que parecer, porque mi hijo a los 18 años era igual también a esa foto. Entonces digo, sí, si mi hijo se parece, si es un varón, el hijo se tiene que parecer. Esas cosas, viste, bien lógicas. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas. dudas@abuelas.org.ar dudas@abuelas.org.ar Radio UBA por la identidad. Y además de las coincidencias en cuanto a la fisonomía, también tienen otras coincidencias. Han encontrado en la familia, ¿no? Ah, sí. Fútbol, tango. Sí, todas esas cosas que uno no sabe por qué lado se transmite, es porque increíble. Lo cultural no va por lo genético. Eso es, lo cultural es mágico, eso. Eso está muy bueno. La verdad que sí. Sí, fútbol, no hubo que hacer ningún esfuerzo de adaptarse en cuanto a modificar cosas para no ofender o para no hacer algo susceptible. No. Fue todo muy natural. Por eso ese amor a primera vista. Yo iba, porque esa noche lo llevamos a Mar del Plata, donde fue el encuentro ese multitudinario, ¿no? Todos los tascan, todos los casados. Y venía mi mamá desde Azul, que no lo había visto, mi hermana, bueno. Ese fue multitudinario en la casa de la Tiana. Y yo venía en el auto, manejando adelante, mi marido al lado, y atrás venía Federico, vos y Luz. Y Federico venía hablando con él como, viste, como si hubiera hecho dedo un chico en la ruta, un pibe joven. Entonces le preguntan, bueno, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? Entonces dice, bueno, sí, a mí me gusta el tango. ¿Te gusta el tango y qué te gusta? Y para mí lo más grande que hay, por ahí a algunos les parece un pecado, es Goyeneche. Cuando Fede escuchó Goyeneche dice, mamá, ¿escuchás lo que dice? Parecía mentira porque iban todo el tiempo charlando de cosas que iban encontrando que tenían en común. Tema de conversación nunca nos ha faltado. No. Está bueno. Cuando empezás a tomar conciencia con el caso y con lo que podía haber sucedido con tus padres biológicos, ¿cuáles son las primeras reacciones que vas teniendo con esa historia? Es una mezcla de todo, porque por un lado tenés a las personas que te criaron y entonces ya ves de ese lugar. O sea, yo tenía incorporada como figura paterna y materna a la gente que me crió. Entonces, de repente, que haya una posibilidad de que realmente tus padres sean otros y cambiar esa figura paterna y materna, ya te mezcla bastante las cosas. Lo que siempre pensé es que si mis papás eran desaparecidos, que iba a estar orgulloso de eso. O sea, orgulloso de que eran chicos jóvenes y que tenían un ideal. Puede ser muy romántico, así decirlo, pero bueno, entonces era un orgullo que hayan desaparecido. Y bueno, no hubiera sido un rechazo de decir, no, qué sé yo, no fui criado por hijos, por militares, ¿no? Fui criado por civiles. Pero viste que estaba un poco esa contradicción de chicos criados por militares que de repente ven a veredas distintas, ven los militares de un lado y los subversivos o los zurdos del otro, entonces es más chocante todavía para esos chicos ver, imaginar que sus padres biológicos son, entre comillas, los zurdos. Sí, bueno, otra de las coincidencias con vos es el tema ideológico más allá de la historia. ¿Seguro? Que empezamos a construir o que vos empezaste a construir. Claro, yo tuve la libertad de pensar siempre como que quise y entonces fue como decir, bueno, no fue tan pesado eso, sino fue tan pesado lo otro, lo estrictamente familiar. Decir, bueno, a ver, eso de cambiar de imagen paterna y materna es durísimo. Pues. Te criás y creces acostumbrado a algo y de repente es todo mentira. Eso es lo más pesado. Eso es lo que más cuesta. Sí. Pichi, a vos te tocó dar la noticia. De todas maneras, vos ya sabías de antemano que estaba la posibilidad que había una persona que podía ser el hijo de Quinto. Y estuviste bastante tiempo guardando la información hasta que... Sí, bueno, lo que hablábamos antes de no crear expectativas y bueno, yo estando en el lugar donde se trabajan estos casos y demás, cuando surge esta sospecha de que había un chico que se estaba por analizar o ya se había analizado y se estaba esperando el resultado, más o menos, traté de guardármelo. No lo hice muy bien igual. Lo aguanté unos meses hasta que lo tuve que contar como para ya aliviarme, compartir el peso y ya seguir más tranquilo. Lo que yo no me imaginaba es que cuando se lo cuento a Cotita, por ejemplo, fue justo una semana antes que a Sebastián le dieron el resultado. Y se lo había contado a mi otro tío Sexto, se lo había contado así, creo que algo con Fede había hablado también, pero fue en las dos semanas anteriores a que apareciera Sebastián. Y bueno, también que les dije que no le dijeran a nadie, que claro. No le había contado a nadie, que eran los únicos que sabía. Sí, pero aparte como una cosa como al pasar, mirá, vos sabés que sí, hay un pibe por ahí que anda rumbeando ahí, se anda analizando, pero viste cómo es esto. Y como nosotros ya Habíamos tenido otros... Claro, lo que pasa es que la idea mía es que está claro que esto no es lo mismo. Desde claro. la construcción y desde lo fuerte sí, sí. que es esto para vos, Cotita, o para, sí, sí, para claro. la abuela. Entonces, más allá de que ella es súper racional y ya tiene todo muy claro y lo tenía más claro en ese momento, supongo que hasta... Sí, porque yo en ese caso no me hice expectativas. Digo, bueno, hay tantos casos, ya se han analizado, no nos hemos presentado como querellantes, había uno que nos jugamos, entonces ya sabemos cómo es esto. Hasta que no está el ADN... Es así. No sé, quizás si le hubiera visto la cara me infarto. Pero, sí, sí, claro. pero no. Claro, pero ahí me infarto, pero no sabés, porque hay muchas subjetividades. Y, ay, sí, se parece... Ha habido casos que no estábamos jugados, era el hijo... de fulano, viste, jugado, sí, sí, que yo lo encuentro parecido, que mirá que los ojos y después nada. Incluso que el ver. Parecido cuando físico. Se logró el ADN, viste, era de otra familia. Claro. La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada. Si tenés dudas, llama a las abuelas. 011-4384-0983. Radio UBA por la identidad. Y Pichi, vos trabajás actualmente en la CONADI. Yo trabajo lugar... en realidad al lado de la CONADI. Es en la CONADI, pero es una unidad que investiga. La CONADI no investiga. Lo que hace la CONADI es recibir todos los chicos que van llegando con dudas o colaborar con la justicia, colaborar con los organismos y demás, y hacer el nexo de conexión con el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde están las muestras de las familias analizadas buscando a sus chicos y los chicos que se van a analizar. Eso es lo que hace la CONADI. Yo estoy en una unidad que está al lado, que lo que hace es investigar. Actualmente hay muchos casos que están a la espera de resultados, de saber... Sí, en los últimos años, muchos casos. Y con este tema de las causas judiciales, con la posibilidad de hacer el allanamiento... Uh-huh. Que es lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 casos. 5 o 6 casos, sí. Hay muchos en espera, de sobre todo de tiempos judiciales, tiempos de la justicia, y todos relacionados con las familias, digamos, que pueden ser, todos son posibles, digamos. Se hace una denuncia, sobre todo ahora en estos últimos años, que hay bastante más datos y demás, se va a casi algo... casi seguro, digamos, que las expectativas no son ni un parecido físico ni una fecha solamente, sino algo todos más los, todos los chicos que se acercan o que tienen causas judiciales y que llegan a hacerse el ADN, se los cruza con todas las familias que tienen dentro del banco de datos genéticos, o sí, pero a veces cuando hay un indicio muy fuerte, como en el caso de Sebastián, cuando hay un indicio muy fuerte, que en este caso era la fecha, era el parecido físico con las fotos, primero lo cruzaron con la familia Casadotas, sí, con el grupo familiar Casadotas. Si no hubiera dado, se hubiera cruzado. Si no hubiera dado, se cruza con el resto. Ha habido algunos casos en que son muy fuertes los indicios, entonces se los cruza primero con el grupo familiar y después con toda la... si da negativo, con toda la base. ¿Aparecen nuevas familias, digo, más allá de...? Sí. Incluso, como esto... fue una locura total lo que sucedió en cuanto a la desinformación, al miedo y demás. Hay personas que no han denunciado, familias que no han denunciado a sus desaparecidos, o al no tener contacto por la militancia, no sabían que por ahí su hija estaba embarazada, su sobrina, su prima, y claro. se fueron denunciando a lo largo de 30 años, y aún ahora aparecen familias que están denunciando. Denunciando, no sí, digo el... analizando, sé para llevar una muestra. Recién, fíjate, el EAF empieza el año pasado una campaña que es para tomar muestras de familias para ir completando familias que no se analizaron. El EAF es antropología, el equipo de antropólogos forenses. Exacto, sí. O sea que esto tiene la lógica de que sucedió eso y el momento todavía sigue siendo ahora de analizarse. Y pasa de fundamental lo del banco, porque si un chico está buscando su identidad y se hace el examen, o sea, se saca sangre y lo lleva a analizar, capaz que no da con nadie. Exacto. Solamente porque no está la muestra del familiar en el banco. O sea, llenar el banco genético de datos es, creo que tenía que ser. Por eso cuando se agregan nacional, familias, ¿no? En el funcionamiento del banco se vuelven a recruzar los anteriores. Por eso las muestras quedan siempre. Pero el avance genético a partir de la búsqueda, motorizado por la búsqueda de abuelas, es infernal. Impresionante. Todos estos sistemas de identificación no existían antes que las abuelas se encontraran con el equipo genético en Nueva York en los años 80. En el momento que buscaban, cuando eran jóvenes, eran mujeres jóvenes que buscaban, no había manera de identificarlos. Uh-huh. O sea, si los encontramos, ¿viste? Y no sabemos, esa fue la pregunta y esa pregunta motorizó todo. Esto es la certeza. Sí, científicamente se avanzó. El 100% no existe, porque ya sabe todo el mundo que en estadística no existe, el 99,9999, eso es. Poco más fácil. El robo sistemático bebé quedó en la década del 90, fines de la década del 90, quedó como consciente en la sociedad de que pasaba. Sí. Antes no era. Era como, bueno, capaz que se robaban unos bebés, pero no era. Algunas personas decían que sí, otras personas decían que no. Recién a fines del 90 queda consciente la idea de que. Sí. La existencia de los centros clandestinos de detención y el robo sistemático de bebés es algo que llega tarde, que se construyó muy difícilmente. Llevó muchos años que instalar eso, hubo mucho rechazo, problemas de todo tipo. Y con respecto al tema de los chicos, el hecho de que las generaciones jóvenes tomen conciencia de eso, que tomen contacto con la historia, hace que también participen en la búsqueda, de alguna manera, chicos que no están vinculados directamente. Un poco daban cuenta de que era un tema casi tabú, esto de pensar de como un plan sistemático. Ah. Estar atravesando este momento donde están apareciendo una sucesión de casos y hay como una expectativa muy fuerte de que cada vez más se va a poder avanzar y recuperar chicos desaparecidos. Y pensándolo ya más en un plano que trasciende lo familiar, ¿cómo perciben ustedes que la sociedad hoy está asumiendo este tema o la importancia de este tema? Bueno, primero salimos del plano de la derrota, que es lo que significó para mi generación, por ejemplo, haber perdido a esa generación de militantes, de jóvenes que querían cambiar el mundo. Nosotros lo hablamos como derrota por la desaparición, por el exterminio, por el robo de chicos y demás. Y casualmente esto, Sebastián, todos los chicos que aparecen, es una victoria. No pudieron lograr exterminar lo último que quedaba de la lucha de nuestros viejos, que es sus hijos. No pudieron. Sí, es esa sensación de que son triunfos. Son triunfos en el medio de una tragedia, ¿no? Pero no pudieron. Mirá que hicieron lo posible, porque realmente los desaparecieron sus cuerpos, los borraron de la historia, no se podía hablar, se robaron sus chicos, fue como echar sal sobre la tierra arrasada. Y sin embargo, la lucha de las abuelas. Mientras destruyeron el país. Además, la década del 90 fue nefasta en cuanto a eso, el tema de indultos y demás, y de decir, bueno, ya está, tapemos, ya pasó. Reconciliémonos, dejemos todo en paz. Romper eso fue terrible. Entonces, sí, fue. A través de la comunicación, romper eso, bueno, que vamos a revolver, estos chicos tienen una vida. Eso era lo que estaba instalado en el sentido común de la sociedad. ¿Se entiende? De buena gente, no hablemos de los que están involucrados o comprometidos en la otra vereda. De la buena gente, eso, romperlo, y eso se rompió. Ese cerco comunicacional, ese imaginario logró romperse. Porque sí, nosotros sabemos que esta situación trae dolor, pero no empezó hoy. Sobre eso no se puede fundar nada. Y además, esta generación ya no, nosotros se lo debemos. A nuestros hermanos se lo debíamos. Encontraron chicos, como decir, pudimos realmente. Además fue el certificado brutal de lo que pasó. Ya no pueden justificar, ¿no? Los militares y la gente que apañó determinadas cosas en este país no pueden justificar esto. Es injustificable. Entonces, como poner el sello, ya está. Fue una barbaridad, no hay dudas, nadie lo puede. Pueden hablar mucho, pero cuando se toca este tema es algo que es indefendible. Entonces, bueno, ya está, quedó marcado y quedó certificado que fueron unos animales. Y eso no se lo pueden sacar de encima, ¿no? Que también es importante. Muchas gracias por esto. Gracias. Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Entrevistas. Claudia Bustamante, Miriam Pelazas, Glenn Postolsky. Asesoramiento y contenidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Juliana García. Locución. María Teresa Focaraccio Marcón. Pablo García. Edición y artística. Mónica Torreto. Producción periodística. Claudia Bustamante. Producción general. Mariana Baranchuk.